El sol salió, qué día tan fucking lindo. Imposible tú jodérmelo, tengo cero estrés. Solo siento paz, todos los días son domingo. Increíble lo que hace, solo un poco de trabajo y fe. Lo conseguí, se me dio. La vida al fin tomó color. Vida al palo, buena paga. Lo conseguí, se me dio. La vida al fin tomó color. Vida al palo, buena paga. Volándome, conociéndome, cada día más veo haciéndome. Cielo azul, miro despertándome. Me siento bien, mamá está bien. Ambición y fe me trajeron fame. Compré un auto con plata que no robé. Lo que antes era un lujo hoy en día es un vuelto. No es un sueño, juro que estoy despierto. Soy como Shinobili cuando encesto. Banda de rock debutando en cemento. Soy un diamante sudamericano. Hice mi money con ganas, no cramo. Me río porque lo logramos. Estudio negocio, José, hoy estamos. Llevamos de viaje al flow y con él pasamos el peso del carrion, baby. El mono me pide en el top. Nadie llegó tan alto en el top. Lo conseguí, se me dio. La vida al fin tomó color. Vida al palo, buena paga. Solo tengo una vida y la vivo como quiero, porque quiero hasta que me toque morir. Y si la gente no le gusta, que me importa, que vivan sus vidas, que la mía yo la voy a vivir. Fueron muchas bajas, pero el proceso lo gozamos. Aquí no hay vibra mala, si lo sentimos fiel nos vamos. Cero doble cara, aquí solo somos hermanos. Mi team está tan cabrón que hasta cuando perdemos ganamos. Ey, nadie tiene el poder de joder con mi día. No me van a sacar de carril, seguimos la vía. El sol está afuera y el cielo a su lado. Buen día, me siento bendecido y afortunado. Ey, lo conseguí, se me dio. La vida al fin tomó color. Vida al palo, buena paga. Lo conseguí, se me dio. La vida al fin tomó color. Vida al palo, buena paga.